para mí esta jornada ha sido muy, muy buena porque en verdad tenía que 6 meses de vacaciones, ya gracias a Dios ya me vino ya.